Buenas tardes. Mi nombre es Juan Esquel, soy integrante de la coordinadora Migrante y de la consultoría Migrante. Soy de Perú. Me vine hace 10 años a esta ciudad de estudiar y hoy me hice mi casa como una segunda casa, un segundo hogar. Me gusta mucho la ciudad, la gente, la cultura, el intercambio cultural que hay. Yo voy a hablar un poco sobre el decreto en sí, porque nosotros como coordinador empezamos a iniciar este decreto, porque como consultoría migrante empezamos a hacer talleres, capacitaciones en los barrios y a poder acompañar a los distintos colectivos migrantes en las necesidades que tienen, ya sea con el acceso a las políticas públicas o con la documentación, o acompañar la denuncia también. El ser humano, por naturaleza, es un ser migrante. Las sociedades se han constituido justamente porque el hombre migra. La economía se expandió porque el ser humano migra. Hoy por hoy nos encontramos de que ante un mundo globalizado, donde fluye un montón de información, se intentan poner muros legales a un tipo de migración. Y voy a hacer hincapié a un tipo de migración específicamente porque antes de la promulgación del decreto 70/2017 hubo dos interlocutores que me parece fueron cruciales en este proceso para que el DDU pueda salir a flote en la sociedad y genere consenso. Digo genere consenso hasta cierto punto, porque después de las discusiones que uno se da tanto con los colectivos migrantes como con la misma sociedad argentina, se cae en maduro que el DDU no era ni necesario ni urgente. Específicamente puede ser también el colectivo paraguayo, boliviano y peruano, que fueron los colectivos a los que hizo alusión en noviembre del año pasado en un medio de comunicación, un senador nacional, que decía de que estos tres países ajustaban su criminalidad y su pobreza enviando a los pobres y a los que migran a la Argentina. Meses después, el 23 de enero de este año, 4 días antes de que se promulgue el DNU, la ministra de Seguridad Nacional decía de que los responsables del delito y el narcotráfico eran también justamente estos tres colectivos migrantes de estos tres países. Cuando uno mira las cifras de migraciones, justamente del 100%, del 75% de los colectivos que han migrado en los últimos años son de estos tres países. Por lo tanto, hay una intencionalidad de los funcionarios públicos, de los representantes políticos, de mencionar específicamente estos tres países. Y cuando se legisla, cuando se promulga el decreto, hay un cierto consenso en medios de comunicación, porque lo que se dice es que es un decreto que lo que va a hacer es justamente, como cualquier país democrático lo puede hacer, legislar sobre su migración, va a legislar sobre el problema de inseguridad en Argentina, ¿no? Inseguridad que la padecemos los migrantes mismos también. Inclusive los migrantes pobres, cuando son víctimas de una inseguridad, les cuesta mucho más todavía salir de esa situación de inseguridad, porque es un empezar de nuevo, de cero. Entonces, específicamente, lo que en la forma en cómo este decreto, que de alguna forma se plantea para combatir la inseguridad, para combatir la criminalidad, no se condice con eso, porque cuando uno mira las estadísticas que plantea el Sistema Nacional de Estadística de la Pena, solo el 6% de las personas que están privadas de libertad son migrantes. De 2 millones de migrantes, en el censo de 2010 se estimaba que habían cerca de 1.800 migrantes en Argentina. Y en el 2013 la ONU planteó que esa cifra ya había llegado a los 2 millones hace 4 años. Hoy no sé cuánto es el número exacto, porque no se ha censado aún, de los migrantes que viven en Argentina. de cerca de 2 millones de migrantes que viven en la Argentina, estamos hablando que solamente el 0.02% de las personas que están privadas de libertad son migrantes. Entonces, no hay una necesidad ni una urgencia para legislar y cambiar una ley que fue aprobada por amplia mayoría, por amplia mayoría política, que fue muy discutida por organizaciones sociales, por la academia misma, las universidades y cultural, la ley de la discusión, organismos de derechos humanos también participaron y que fue aprobada y aplaudida internacionalmente por organismos de derechos humanos, poniendo a la Argentina a la vanguardia en cuanto a política migratoria. Una ley que se intenta modificar por medio de un decreto, que ya les digo, no hay necesidad ni urgencia. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando uno dice en un medio de comunicación, que no tiene una repercusión masiva en la sociedad, de asociar la migración a la criminalidad y específicamente a estos tres colectivos migrantes, eso genera un daño social. Un daño social porque la gente, la sociedad, empieza a mirar al migrante con preocupación, con desconfianza, si es víctima de alguna inseguridad, inmediatamente asocia lo que vio en la televisión o lo que escuchó en los medios de comunicación, porque el rol de los medios de comunicación es justamente crear este tipo de construcciones, que son las construcciones sociales, ¿no? De crear un chivo expiatorio de que el problema de esta situación o el responsable es el migrante. Y no solamente hace mella en la sociedad nativa, sino también en el mismo migrante, porque dentro de las mismas colectividades empiezan a aparecer el migrante bueno, el migrante malo, el migrante que empieza a mirar con desconfianza su vecino migrante. Entonces, la forma en cómo se plantea, que también es intencional, nosotros lo denunciamos porque justamente no va a resolver la problemática de inseguridad que fue por la cual fue promulgada el 31 del 17 de enero de este año. Después de eso empezamos a recorrer el territorio, charlando con distintos colectivos, muchos colectivos con miedo inclusive, y empezamos a recibir denuncias, por ejemplo, cómo esto opera en la sociedad, hijo de migrantes que en la escuela sufren bullying porque los asocian a los padres al delito. O por ejemplo, no atención, pero sí una negación en la atención en los hospitales a los migrantes, por ejemplo. O la persecución de los jóvenes de los barrios más humildes de la ciudad, por ejemplo, a mano de la fuerza represiva. Nos preocupa bastante porque de esta forma opera este prejuicio que se intenta instalar, que no es casual. Hoy en día hay una discusión mundial sobre la migración, en la cual se intenta ver al migrante como el problema, el causante de la pobreza, de la criminalidad, sobre todo en los países desarrollados, que se dicen desarrollados, ¿no? Y que justamente tiene una política bastante dura contra los migrantes, pero son los países que tienen más migrantes a su interior. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Uno se pregunta. Lo que pasa es que justamente, y eso es otro de los puntos que nosotros denunciamos sobre el mundo, sobre la discriminación y la xenofobia, sino la precarización laboral, que discursos como estos lo que hace es básicamente poner al migrante desigualdad de condiciones ante una oferta de trabajo. Los países que justamente tienen leyes más duras contra la migración son los países que tienen más migración y son los migrantes los que tienen los peores trabajos. Eso se intenta también de una forma hacer acá. Entonces, denunciábamos esto, charlábamos con los distintos migrantes de la ciudad. Participamos de distintas instancias. En febrero de este año nos reunimos con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Nación y se presentó, por un esa reunión se hizo un proyecto para derogar el DNU, en la cual está el proyecto en el Congreso, porque la única presentamos también un proyecto de preocupación en la legislatura provincial para que los legisladores se manifiesten, ¿no? Manifiesten la preocupación de por qué consideramos que este decreto debería ser derogado. Después de todo eso empezamos a ver en conjunto con el trabajo que venimos realizando con la Comisión por los Derechos Humanos de los Migrantes, demostrar otra cosa del migrante, ¿no? La denuncia tiene que estar, pero también poder visibilizar que muy poco se ha hecho, muy pocos estudios hay al respecto del aporte que hacen los migrantes, no solamente a la cultura argentina, sino a la economía fundamentalmente. Conocimos en ese proceso a leer el libro del aporte del impacto de las migraciones en la economía argentina del doctor Lerio Mármora, quien de alguna forma nos brinda algunos datos para nosotros poder plantear de que, cosa que no hay, como le digo, hay estudios e investigaciones del uso que hacen los migrantes del sistema educativo, de la salud, siempre con una mirada prejuiciosa. Pero lo que no hay es el aporte a la economía argentina que hacen los migrantes. El doctor hizo un estudio en el cual llegó a la conclusión de que cerca de entre 2007 y 2013, que lo dijeron en ese momento, hay un aporte de 4.000 a 5.000 millones de dólares anuales en la economía argentina. Esto se supone que sigue siendo, que esa cifra no ha cambiado. Y si ha cambiado es para aumentar, porque se supone que los migrantes, la migración ha aumentado en Argentina. Y de estos 4 a 5.000 millones de dólares, se estima de que entre 1.000 a 1.500 millones de dólares es el aporte que hacen al fisco vía los impuestos, tanto el pasivo como el activo. Entonces, no es que no haya un aporte de los migrantes a la economía argentina, hay un aporte bastante importante. Charlando en una de las reuniones que tuvimos en la Comisión por los Derechos de los Migrantes, nos esperamos de que el 10% de los estudiantes que están cursando estudios en esta casa de estudios es migrante, muchos de los cuales no se terminan poniendo su vida libre, sino que se quedan a trabajar en la ciudad, ya sea como profesores o ya sea ejerciendo su profesión en alguna institución o en un ámbito privado de la ciudad. Eso también es un aporte. El cordón frutícola de la provincia de Buenos Aires, el 80% es de producción migrante, se estima de que el 70% de la producción de las verduras que llegan, o los alimentos frescos y las verduras que llegan a nuestra mesa, que comemos todos los días, es de producción migrante también. La construcción no podría haberse dado sin el aporte de los migrantes también. Entonces, el aporte que hace el migrante, tanto a lo cultural, también a lo social, al académico y al económico, es bastante importante, ¿no? Siempre pensando en el migrante de hoy en día. Entonces, nos parece de que tenemos un duro camino, un camino difícil hacia adelante, en la cual vamos a seguir denunciando, porque consideramos que el decreto xenófobo discrimina y fomenta la precarización laboral por estos motivos. Y también vamos a seguir informando, visibilizando el aporte que hacen los distintos migrantes a la sociedad, a la ciudad de La Plata, a la provincia de Buenos Aires, a la Argentina en general. Así que saludo el espacio que nos brinda la Universidad Nacional de La Plata para poder llevar adelante esta discusión, estos debates, y también a los presentes por interesarse en esta problemática que me parece nos involucra a todos, a todas.